¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¿Qué es lo que quiere Vanessa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Vanessa? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿Qué es lo que quiere Vanessa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Vanessa? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! Atropela, escape la mía, un lado cualquiera.